Néstor y yo, trabajando en un plan educativo que forma empresarios, es un programa educativo que forma empresarios, y tiene una característica que tiene un grupo de empresarios que nos educa a nosotros como empresarios. Nosotros estamos haciendo una empresa de internet, mostrando un proyecto en internet. ¿Y en qué consiste? Te montan un portal en internet. ¿Por qué tiene cero riesgo? Mire que yo hablo rápido ahí. ¿Por qué tiene cero riesgo? Porque hay un grupo de compañías que ponen el riesgo. Y le hago este muñeco así, mire, le hago un triángulo. ¿Sí lo ven? Hay un grupo de compañías que ponen el riesgo. Venga, yo se lo doy aquí en el tablero. Eso aquí. Pero haga de cuenta que es la hoja para que todos vean. Entonces yo estoy enfrente de él y yo le digo así. Le digo, mire, Diego. Néstor y yo estamos en un programa educativo que forma empresarios. Y por 30.000 pesos le abren a uno un portal en internet con cero riesgo para uno tener un negocio propio en internet, una empresa propia en internet. ¿Por qué tiene cero riesgo? Porque hay un grupo de compañías que ponen el riesgo, ponen toda la producción, el riesgo, para que uno no ponga dinero. Yo le digo, ¿cuántos son en su casa, Diego? Y me dice, somos 5. Y yo le digo, ¿tú sabías que esas 5 personas, desde que se levantan hasta que se acuestan, consumen, consumen, consumen, consumen, consumen? ¿Adivine qué él me dice? Me dice que sí. Yo le digo, ¿tú sabías que cuando tú compras 10.000 pesos, que de todas maneras los tienes que comprar siempre, botas el 70% a publicidad y a intermediación? Y él me dice, sí. Yo le digo, uno es el que paga todo eso. Mire lo que hacen acá, es bien sencillo. Lo conectan a usted, a las empresas, a las fábricas, eliminan la publicidad, eliminan los intermediarios, y uno se pega a ese programa educativo y le enseñan a hacer 3 cosas de manera profesional. La primera, compre de su propio negocio. No compra lo que uno necesite en la casa, no más. Y por cada que uno compre le dan puntos. Entonces, cuando yo entré al negocio me dijeron que yo o compraba de esto o tenía que comprarle de por vida a un supermercado. Yo no tenía otra alternativa, o la hay. Y me dicen, no, no la hay, necesito sacarle. Entonces yo le digo, y la segunda, que es donde está el empresarismo de este negocio, es que vamos a expandir el proyecto. ¿Tú conoces gente que consuma? ¿Qué me dice? Sí, yo le digo, ¿qué? Hacemos una lista de la gente que tú conoces que consuma y yo te ayudo a que le contemos. Y entonces le contamos, y por cada persona que diga que sí y se conecte, cada que ella compre, a ella le dan los puntos y a ti también te dan los puntos. Pero a la vez esta persona se va a educar y esta persona le van a dar ganas de contarle a otros, y esto se va creciendo y va creando una expansión empresarial, una red empresarial. Y todo eso que se expanda, se los pagan a ellos y te lo pagan a ti. Bacano, ¿no? Me dice, sí. Yo le digo, invitamos a unos amigos y si uno nos dicen que sí, van a ser socios, y si otros nos dicen que todavía no, los invitamos a que sean clientes. Y por esto te van a pagar y también te dan puntos. Entonces yo digo, puntos por aquí, puntos por aquí, puntos por aquí. Eso te crea un volumen de puntos y ese volumen de puntos te lo cambian por plata el 10 de cada mes a las 5 de la tarde. Uno va al banco y tiene plata. Entonces yo le digo, inmediatamente le digo, está bacano, ¿no, Diego? Y él me dice, está bacano. Porque si él me dice, a mí no me parece bacano, yo le digo, ¿usted está bien? Mira que es inductivo. Está hecho para que él me diga, está bacano. Entonces yo le digo, está bacano, ¿no, Diego? Y me dice, sí, está bacano. Yo le digo, Diego, hagamos una cosa. Yo no quiero que te metas ya. Yo lo que quiero es que yo te traje una información muy bacana para que tú te la escuches. Porque yo quiero que tú te escuches. ¿Tú estarías dispuesto a escuchar una información que es poderosa para que entiendas eso que me dice? ¿Sí? Yo te la dejo y la vas a escuchar en el carro, en los trayectos. Ok, me dice que sí. Le digo, ok. Entonces, mientras tú, vamos a hacer una cosa. Mientras yo te dejo esa información para que la escuches, pensemos en personas de buena actitud que consuman y que mientras tú estás escuchando esa información, yo les cuente. Y pongo el lapicero y le digo, ¿quién sería el primero? Y ellos en un momento digo, ¿cómo así que el primero? ¿Cómo así que el primero? Yo le digo, sí, es gente que consuma. Y me dice, yo tengo un amigo. Ay, cuando dice, yo tengo un amigo, eso es un orgasmo en este negocio. Ese es el orgasmo de este negocio. Cuando él me dice, yo tengo un amigo, se llama Martín Castro. ¿Ok? ¿Qué hace Martín Castro? Es médico ginecólogo. ¿Ok? Celular. Otro. María la bandida. ¿Qué hace María la Bandida? Es enfermera. Ok. Otro. Julián Londoño. ¿Qué hace Julián Londoño? Es empresario de texturas en no sé qué diablos. Celular. Otro. Y yo empiezo. Otro. Otro. Otro. Otro. O sea, es como ordeñando la vaca. Así. Cuando yo ya lo vea a él desmayado, que él me dice, no tengo más, o sea, no tengo más. Entonces yo le digo, no te preocupes, Diego, no te preocupes, dejemos aquí esto. Colócamele un asterisco a las personas que tú creas que son las mejores de esta lista, los mejores líderes que tú me has dado. Y adivine qué hacen, colocan el asterisco. ¿Alguien de aquí le hicieron eso? Perdón, perdón. Entonces ellos colocan el asterisco. Colocan el asterisco y colocan el asterisco. Digo, colócame solamente 3 asteriscos. ¿Ok? Diego, bacano haberte conocido. Quiero que le escuche esa información. Y yo te llamo esta semana para que lo evaluemos. Te traje algo espectacular. Es un obviamente, ojo, falta la vacuna aquí. Cuando yo le he dicho, esto bacano y ya le saqué lista. Entonces yo le digo, la empresa que apalanca este negocio... Yo le digo, la empresa que apalanca este negocio es la más grande del mundo en este concepto. Es Amway Corporation. Yo me imagino que tú conoces la compañía. Ah, sí, yo he oído hablar de ella. Entonces yo digo, yeah, ¡ya quedó vacunado! ¿Sí me entiende? Y si me dice, ¡ay, eso es Amway! Entonces yo digo, ¿tú qué sabes de Amway? Pero yo ya tengo la lista, ¿sí ve? Entonces me dice, ¿tú qué sabes de Amway? No, la otra vez yo le digo, no, eso ha cambiado cantidades. Eso era por internet, es una cosa. Y yo ando con el libro de los nuevos profesionales, que es mi herramienta para el golpe, la estocada. Cuando yo lo veo que está retorombolo con Amway, le digo, ¿tú has leído este libro? No. Yo le digo, pues yo digo con razón, pero acá. Yo digo, mira lo que dice del network marketing. Y mira lo que dice la empresa número 1 del mundo en network marketing. Amway, ¿tú sabías eso? Y me dice, no. Yo le digo, ok, entonces no te prevengas. Yo te voy a dejar esta información. Entonces, ¿qué rayo me importa que los CDs digan Amway? Ya lo vacuné. Entonces yo le digo, te voy a dejar esto. Mire, este de un economista, ta, ta, ta, este de uno, ta, ta, ta. Te voy a dejar estos 4. Y los... No se los vaya a llevar. Y entonces... Le voy a dar esos 4 audios y los evaluamos la semana que viene, que ya te los hayas escuchado. Quiero que hagamos una cosa. Yo voy a llamar a estos amigos tuyos y necesito que no les vas a decir nada. Y adivine qué dicen ellos. Ok, ok. Ay, no. Quédate calladito porque tú no has oído información. Déjame que yo hago el trabajo. Y me dicen, ok, ¿hecho el pacto? Digo, ok. Diego Bacán. Inmediatamente, si yo quiero que él entre, yo voy y voy donde el primero. Gracias, Diego. Un aplauso para Diego. Inmediatamente voy donde el primero y digo, Martín, acuérdense que él me dijo que era ginecólogo. ¿Qué tal si le digo Martín? Lo acabo. Yo le tengo que decir, doctor Castro, ¿cómo le va? ¿Sí pilla? Porque yo no le puedo decir Martín, por eso yo necesito información. ¿Sí se dan cuenta? Doctor Castro, ¿cómo le ha ido? Yo soy amigo de Diego Ramos, el gerente de no sé dónde. Él me habló de usted, él y yo estamos trabajando en un proyecto en conversación. Y si le proponemos algo. Increíble. Y es buena gente el médico y me dice, ok, pero yo estoy agendadizo mañana. 10 minutos nos demoramos, 10 minutos estamos fuera. Listo, espérate, yo veo aquí 3 de la tarde, ¿puedo ir mañana? Sí, a las 3 nos vemos allá, doctor. Listo, pum, 3. Lo mismo. ¿A quién le contamos? Resulta que él también me dijo, yo me quiero ir la información. ¿A quién le contamos? Y me dio una lista de 40. ¿Sabe cuántos nombres me dio Efren en la lista? 120, ¿verdad, Efren? Desde esa época yo era oro en este negocio y le saqué una lista a Efren de 120 personas sin oficio, ese Efren, ¿verdad? Me dio una lista de 120 personas, señores. ¿Saben lo que vale una lista en este negocio? oro en polvo, porque yo estaba en una lista. En esa lista pueden haber diamantes. Resulta que Martín Castro me da otra lista de 40. Acuérdese que yo ando buscando mi primer frontal y no lo tengo, ¿se dan cuenta? Arranqué buscando mi primer frontal y no lo tengo. Él no entró, el Martín tampoco entró porque yo no lo metí, ¿se dan cuenta? No lo metí, porque en ese momento si tú le dices, ¿va a entrar? ¿Qué dice? No. ¿Cómo que va a entrar a qué si no ha oído un carajo, no entiende nada? ¿A qué lo va a meter? Él no entiende. Tú buscas que oigan la información. ¿Sí se dan cuenta? Buscas que oigan la información. Ojo, ese es mi método. Voy donde Roberto, que era de los 40 que me dio Martín. Roberto, eso es lo mismo. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. ¿A quién le contamos? Y Roberto me dice, normalmente a mí me dan lista. Tú me dices lista. Gustavo trabaja en Movistar. Yo fui a Movistar. ¿Tú me diste lista o no? En ese momento. Ah, bueno, este no me dio lista. Este no me dio lista, pero entró. ¡Ay! Este buenísimo caso. ¿Por qué él no me dio lista, pero entró? Él no me dio lista, pero entró. Y yo le dejé audio y ese día lo registré. Pero es que les estoy contando el primer caso. Primer caso, yo no lo meto, Martín no lo meto, y voy donde Julián. Bra, bra, bra, bra, y Julián me dice, como el Gustavo, me dice, ¿está bacano? No, sí está chévere, yo quiero oír la información. Entonces yo le digo, mire lo que yo le digo. Cuando él me da la lista, yo le digo, ok, ¿me dejan corregir algo? Sí. Tengo que corregir algo porque les estoy creando un error. Lo tengo que corregir. Cuando yo voy donde Diego y le di ese plan, y él me dio la lista, yo le digo, Diego, y ya lo vacuné con Amway, dijo que iba a oírlo así, yo le digo, ok, pero yo ya tengo la lista en la mano, entonces yo le digo, vamos a dejar lleno el registro, porque cuando uno de estos ingrese, es para ti. ¿Ah? Mágico. Y entonces él me dice dos cosas. La primera que me dice es, no, no, no, no, no, no. Todavía no, porque yo quiero irme eso primero. Le digo, ok, ¿qué dice el libro Cómo Ganar Amigos? Haz lo que el otro quiera. Entonces, si él me dice, yo quiero ir primero la información, error, si yo le digo, no, no, no, pero que son 39 mil pesos. ¿Será que quedas pobre con eso? Lo maté. No, si él me dice, no quiero, voy a irlo así. Le digo, ok, no se preocupe, Diego, no se preocupe. Yo voy a hablar con tu amigo. Voy donde Martín, y Martín me dice, me da lista, 40. Martín, tenemos que dejar listo el registro para cuando alguien entre, te lo dejo. Me dice, ok, y tengo que llevar el kit, pero yo no llevo el kit. Acuérdate que yo no andaba con el kit. Eso es estratégico. Yo no lo llevo visible, sino que el contrato yo se lo saco y lo llevo en un bolsillo aparte. Me lo meto en un bolsillo así enredadito, mire. Ya. Y le digo, Martín, o en la agenda, o en una carpeta, le digo, Martín, entonces vamos a dejar yendo el registro, porque si alguien de estos entra, es para ti. ¿Qué me dice? Ok, hagámoslo. Entonces lo lleno. Yo mismo lo lleno. No se lo paso, porque cuando usted se lo pasa, él dice, ay, no, entonces yo lo lleno y mañana hablamos. ¡Hello! Recuerden que él no tiene coco. El que tiene coco es usted. Entonces yo lo cojo y yo le digo, Martín, ok. Entonces, nombre completo, por favor. Martín Alón, cédula senior. Y leyendo rápido. Pa, pa, pa. El régimen simplificado era así, ¿ves? Régimen simplificado. ¿Ah? Listo, entonces fírmeme aquí. Esto se va a subir a internet. Con esto abrimos el papá, papá, y resulta que él me dice, ay, pero yo no tengo aquí los 39. Yo le digo, yo te los estoy pidiendo, tranquilo. Mañana paso por ellos. Mañana a las 9 para ellos. Este nunca me lo pagó ese día. Me lo pagó después. Trabaja en una oficina, señores. Pero ya lo oficié. Martín firmó y le digo, pásame la copia de la cédula, vamos a sacarlo. No, aquí yo tengo fotocopiadora. Levántelo, saca la fotocopia, yo se la pego. Ojo, yo no le digo, vamos a llenar ya el contrato. Acuérdense que esto, ¿qué es? Un contrato. Pero usted no puede usar esa palabra. Porque si usted le dice, Martín, vamos a firmar el contrato, Martín dice, ah, no, no, no, no, un segundito llamo a mi esposa que es abogada. Hello. Entonces yo le digo, vamos a llenar el formato. Y Martín llenó, o el registro. Y Martín llenó, pa. Apenas llenó Martín, acuérdese que él no me lo quiso llenar. Entonces yo llamo a Diego y le digo, Diego, ¿se acuerda de Martín? Sí, hablé con él, ya ingresó al proyecto, le encantó. Le encantó el proyecto, entonces voy para tu oficina para llenar el formato porque tengo que abrirte tu portal, porque si no, él no tengo de dónde pegarlo. Adivine qué me dice. Venga para acá. ¿En serio Martín entró? Sí, que. No noten lo importante de la actitud. Miren qué funcionó en todo ese pedazo. ¿Actitud? Actitud. Yo a él no le dije, va a entrar. Si usted, hay gente que usa frases como va a entrar, cuando usted le dice que va a entrar, ¿qué dice el tipo? No, porque es lo mismo que si usted consigue una persona, una muchacha bonita, y usted le quiere dar un beso. Y usted va en el carro y ta, ta, ta. ¿Me das un beso? ¿Qué le dice la muchacha? No, ridículo. ¿Qué le pasa? ¿Qué cree que yo soy una fufurufa? ¿O que no, no, no, no, no, no? No, no, no, no, ¿qué le pasa? Pero mire lo lindo de las mujeres. Si tú no le dices nada, ¿qué dicen? Ay, ¿será que no me va a dar un beso? Es increíble. O sea, si tú le dices nada y se le manda y le da el beso, dice, ay, yo creí que era marica. Tiene que darle el beso. Cuando usted lo dice, vamos a llenar el registro, ¿qué le está dando? El beso. Usted no le está diciendo a él que si va a entrar. Usted le dice que tiene que entrar, pero no se lo está diciendo así. Dice, simplemente llenemos el formato. Y cuando yo voy donde él, pregunta, ¿llevo con buena actitud o con mala actitud? Buena. Con buena actitud, yo le digo, Diego, aquí tengo a Martín. Ya no puedo crear el portal sin él. Ok, a nombre de los quienes lo llenamos. Y yo se lo lleno. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Fírmeme aquí, saca la fotocopia de la cédula. Entonces es increíble, eso van así, la sacan así. Y uno dice, no era que no quería, ridículo. Eso es lindo. Es lindo. ¿Qué pasa si yo no hubiera hecho eso? Tengo que empezar. ¿Escuchó los CDs, Martín? Diego, ¿cómo le...? No, no he tenido tiempo para eso, soy muy ocupado, no sé qué. Ah, ok, pero tiene que oírlo, la nueva economía, a mí. Lo mató ya. Si se dan cuenta que la gente no entra a este negocio, usted la auspicia, que es diferente. La gente no entra a este negocio, usted la auspicia. Pregunta, ¿alguien tiene posibilidad de salvarse con una técnica de esas? Ninguno tiene posibilidad de salvarse con una técnica de esas, señores. Ninguno. Entonces, cuando Diego entró, llegó Diego y llegó Martín. Mire lo lindo, yo ya tengo de dónde escoger. Resulta que Martín sí se escuchó los CDs, Diego nunca se los escuchó. Entonces yo cojo y me hago amigo de Martín. Y le digo, Martín, tengo CDs de médicos. Buenísimo, tráemelos. Y ¡fum! Le llego más. Y no lo jodo tanto, le doy CDs y le presento a mi líder y no lo jodo tanto y lo enmariguano. No lo... Error llevarlo a la OE, a la otra semana. No, enmariguano. Y cuando le dice, yo quiero ir a eso, eso ahí dice. Hay un evento popular, un evento muy chévere este martes. Viene una de las personas más importantes de Colombia, el mismo es siempre. Él no sabe. Pero cuando Martín vaya, dice, bacano ese médico, me gustó, chévere. Hubo cosas que no me... fresco, pero cada semana es diferente. Pero miren que en la OE le dijeron que el martes venía otro, yo no se lo dije. Entonces él tiende a ir solo. Tiende a oír solo. ¿Qué pasa si él no oye nada? Problema de él, yo ya tengo mi frontal. O sea que él se convierte en mi frontal. Resulta que si él no oye información... él al año siguiente le cortan el código y él queda como frontal mío. ¿Sí vieron lo lindo? Ok, ya tengo un frontal. Puede que sea tierra, pero ¿qué tal que sea un ya? ¿Quién va a definir? Él, a raíz de la información que escuche. Tengo un frontal, ¿cuántos tengo que ponerme? Al menos los primeros 5 para saber si ahí encuentro un ya. ¿Sí se dan cuenta? Pregunta, ya tengo el primero, lo pongo a escuchar información y no lo jodo tanto, lo pongo a escuchar información. Señores, ¿yo le tengo que seguir trabajando a él? ¿Qué hace el torombolo? Se pone a trabajarle a él. ¿No han entendido? ¿Qué tiene que ver eso? Eso lo vamos a ver es mañana. Mañana no pueden perdérselo porque si no, no se califica. Este señor ya lo tengo como frontal. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Buscar qué? Otro frontal. ¿Cómo lo voy a hacer? Fui donde el señor y él me dijo de una que sí. Le saqué una lista, esa lista la guardo. Lo dejo escuchando. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Ah? ¿A quién? ¿Cuál lista? Hello. ¿Qué es lo que está buscando? Frontales, ya entró. ¿Qué más lo vas a jorar? ¿Sí me entiendes? ¡Ya entró! ¡Ya entró! ¡De la información! ¿Sabían una cosa? Los ya no necesitan que les den planes, señores. Adivinen por qué ustedes se ponen a darle planes a los torombolos que tienen. Porque no son ya. Porque le están trabajando a los que no son. Los ya no necesitan que les den planes. Si ustedes les están dando planes a esos frontales, son porque están trabajando con tierra. Los ya no necesitan que les den planes cuando oyen esa información. Jaime Sabogal, yo no le di. El único plan que le di a Jaime Sabogal fue el cliente, que era el que se merecía. ¿Eh? El de él. El único plan que me dieron a mí fue el mío. A los diamantes le dan solo un plan, el de ellos. Toda esa gente, ay no, si tú no me das plan, voy a fallecer, muérase de una vez. ¿Dónde está usted? Eso no funciona, señores. Los ya no necesitan que les den planes. Los ya se fortalecen la mente y ellos empiezan a trabajar. Tengo dos frontales. Ah, ¿qué tiene que hacer? Otro, el tercero. El cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno, el décimo, porque este negocio paga de acuerdo a la anchura que tú tengas. ¿Qué hace el que no entiende? Por eso es increíble esto, porque el que no entiende lo que hace es que consigue un gato que normalmente es tierra y empieza a trabajarle a él. Y yo digo, pero esa gente, ¿qué es lo que está haciendo? Bien, hemos dado el plan individual. ¿Aprendieron a dar el plan? Cero, imagínate que yo llegue donde Diego, hablándole del cuadrante del flujo del dinero. Eso no tiene nada que ver. No se pongan a hablar de eso, señores. Esta información es para uno, para entender qué es lo que está haciendo uno. ¿Qué pasa si yo voy donde él y le empiezo a hablar esa carreta? Que él dice, ay, no, este vendedor, ¿qué me irá a vender? Porque acuérdense que normalmente a uno lo agarran y le echan un cuento y después sacan la culebra. Le sacan la margarita y la gente ya se sabe ese cuento. Entonces usted tiene que sentir que él tiene que ver que es fácil, que es rápido, que no le hice perder tiempo. ¿Por qué el trabajo quiénes lo van a hacer? ¿Los CDs? El trabajo lo van a hacer los CDs. El trabajo lo van a hacer los CDs. A mí me encantaría, varios se tienen que largar ya, ¿verdad? Oír ya, ¿verdad? No, largar es irse. Pero bien grosero, ¿cierto? Alguien se tiene que ir ya, ¿cierto? No, pues si les pregunta van a decir, ¿va a entrar? Los que quieran irse, pues que se vayan. Y entonces, porque ese es el plan individual. Plan individual. Cero cuadrantes, cero nueva economía, cero... Mire lo que hemos mejorado. Antes yo daba el nombre de las empresas. Una es Sangui, otra es Certia, otra es no sé qué. Entonces, ¿qué decía el que oía? Yo le decía, ¿y no has empezado ahora el plan? No, estoy aprendiéndome el nombre de las empresas. Estoy aprendiéndome el nombre de las empresas. Yo, no, pero era... ¿Será que aprendí una cada mes? Nunca arrancaban. Se mire cómo hemos evolucionado. Cuando yo arranqué el negocio, daba el plan con videobin. En mi oficina, yo cogía el videobin. ¡Fa! ¿Cómo no iban a oficiar? Yo les mostraba, y estamos en Japón, y en Rusia, y en Asia, y en Oceanía. Y la gente decía, no, yo me meto. Y un muchacho del ICESI, que fue allá a clase, yo lo oficié. Profesor joven. Como a los 6 meses yo le daba y le daba información. A los 6 meses yo le dije, ¿por qué no has arrancado? Y me dijo, yo no he arrancado porque... O sea, yo voy a arrancar y en esos días ya estoy que arranco. Lo que pasa es que todavía no me he podido comprar el video. más. O sea, increíble. Y entonces yo mismo me reía. Y claro, ¿por qué funciona eso? Porque todo lo que tú hagas en el negocio es dudable. Si lo haces complicado, vas a crear un grupo de complicados. Te das cuenta que para dar el plan no necesitas todos esos libros. No, no se vayan a llevar eso para la casa. Para dar el plan lo que necesitas es tener las ganas, tener CDs, porque el trabajo lo van a hacer los CDs. Esos libros los necesitas es para no rajarte. Esos libros los necesitas es para obviamente subir la actitud, para saber para dónde es que vas y para saber que estás en lo mejor. Porque sí, tú puedes auspiciar gente y te rajas en un año, me lo dejas para mí. Entonces esos libros te sirven es para que tú tengas la información correcta. Pero tú ya puedes empezar a dar este plan. Ya puedes empezar a dar ese plan. ¿Qué pasa si él se acuerda de ese plan que yo le di? ¿Lo va a dar? Claro, es muy fácil. Él lo empieza a dar facilito. Y entonces yo ya no les hablo. Mire, soy tan descarado que no les abro ni el nombre de las empresas. Y es increíble. La mayoría de la gente no me pregunta ni qué empresas están ahí. No me preguntan. No me preguntan. Cuando oyen los CDs dicen, qué vaina tan bacana esa, ¿oís? Está bacano eso. Tenga más, ya no me importa que sea Amway, eso no importa. Si oye información. Entonces esta parte bien clave, que tú no hables tonterías. Quiero contarles una cosa. Yo a veces voy a darles planes a personas nuevas, digamos tú eres nuevo. Me dice, yo quiero darle el plan a Néstor. Es espectacular, no sé qué. Y tal. Digo, listo, voy y te acompaño. Ahora no lo hago mucho, pero antes lo hacía mucho. Entonces yo iba con él, ¡pah! Le damos el plan. ¿Qué hace el nuevo? Hablan como locos. Y si tuvieras, y si tuvieras, no tiene nada que ver. Entonces yo llevé nuevos a dar el plan. Entonces yo le daba el plan, pa. En ese tiempo, ¿y sabe con qué salía? La crema es buenísima. A mí me provocaba asesinar ese hijo de madre. ¿Qué dice? La crema es buenísima. No, ustedes se van a burlar, se van a reír mucho de esto. Dice que la crema es buenísima. Yo no le provocaba decir, cállate. Cállate, porque cada que, fíjense, ¿cuánto me demoré yo dando el plan a Diego? Digo, menos de 5 minutos, 3, 5 minutos. ¿Con qué me fui? Con una lista. Me demoré 5 minutos y me fui con otra lista. En esas listas está el diamante que tú andas buscando. Es facilísimo. Yo le di el plan a la secretaria de Jaime Sabogal, al asistente. Le di el plan. Mire lo increíble el que sabe para dónde va. Voy y le doy el plan a una señora y salió otra así de esas que salen y dicen, ¿y qué es eso? ¿Qué? Chismosísima. Y se sentó y ahí y se sentaba con el niño y el niño le lloraba y ella por casi le daba pucheca ahí conmigo, pero se paraba y le daba pucheca ya. Y al ratico, ¡ay, no sigan que yo ya voy! Y volvía y se sentaba. Era la hermana de la dueña de la casa. Cuando yo le di el plan, yo le dije a esa muchacha, yo le dije, ¿usted conoce algún líder? Y me dijo, sí, mi jefe. ¿Quién es su jefe? Me dijo, mi jefe es espectacular, mi jefe es maravilloso, mi jefe yo lo quiero mucho. Si vieras a mi jefe, yo dije, uy, está enamorada del jefe. Tanto era que el marido estaba allí, el marido como que le decía, de verdad. Adivine quién era el jefe. Jaime Sabogal. Yo le dije, deme el celular. Y esa fue la lista de esa noche. Un nombre. Yo le dije, hagamos un pacto entre tú y yo, Vanessa. Yo lo llamo, pero tú no le digas nada, porque yo sabía que tenía mal aliento con el negocio. ¿Qué vas a ver si ni siquiera oyó el plan? No vas a decirle nada, dile que tú eres amiga mía y que yo lo voy a llamar. Y exactamente, era como guión, le dijo. Tengo un amigo que fue rector de una universidad. Y dice Jaime, se burla porque él dice, pero ¿cuándo amigos rectores ella iba a tener? Ay, no, él es muy malo. Y que él dice, pero ¿de dónde se sacó un amigo rector que de una universidad que había vivido en Europa? Si yo nunca, yo, hello. Pero él tuvo confianza y le dijo, dígale que me llame. Mire, donde se ha sentado, un aplauso para Jaime. Y mire lo lindo del negocio. Yo me hago amigo de Jaime, le doy CD, le doy cariño, le doy amistad y le digo, Jaime, no vamos a hacer diamantes con eso. Y él empieza la carrera de construir la libertad en este negocio. Y es increíble. Cuando él iba a la oficina, la secretaria le decía, o sea, la asistente le decía, porque la asistente empezó a ir a las reuniones. Y ella me decía, ay, no, mi jefe está feliz en eso. Ay, yo sí le decía que él era chévere. Y entonces dice Jaime que le decía, ella dejó de ir a las reuniones y Jaime le decía, ¿por qué no ha vuelto? ¿Por qué no ha vuelto? Y le decía, ay, no, jefecito, eso es difícil. ¿Sí, Peña? El coco. Porque no estaba conectada a la información. Una pata de diamante debajo de la secretaria de él. Va a tener mínimo, mínimo, un diamante. ¿Qué tal que hiciera un ejercito de ponerse otrico? ¿Sí se dan cuenta? ¡Fácil! Esa señora está a dos personas de volverse esmeralda en ese negocio. Pero tiene que creer, pero tiene que estudiar, pero tiene que mejorar la actitud, pero tiene que subir la autoestima, pero tiene que no rajarse. ¿Se dan cuenta? Bien. Noten que hasta un aplauso por el plan individual, hemos acabado ese pedacito. ¿Por qué hay que dar el plan rápido? Porque se trata de sacar tierra. Imagínate tú sacando tierra dando un discurso de una hora.